6 y 50, no merecen menos, ¿eh? No merecen menos esta la gente de Estreveo, Miguel Gómez Gol, Antonio Robera, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hola, buenas, ¿qué tal? No merecéis otra cosa menos que esta música, ¿eh? Porque nada más comenzar me ha entrado ganas de ponerme de pie y a ver a quién hay que saludar. Porque... A saludar a César, ¿no? Sí, sí, sí. Que, oye, ¿por qué tenemos esta música? ¿De qué hablamos hoy? Porque hoy vamos a hablar de cómics sobre la antigua Roma, ¿no? Ajá. Que llaman el cine, yo creo que llaman peplum, no sé si se extiende eso también a los cómics y a las novelas, de, por productos narrativos o relacionados con la antigua Roma, ¿no? Uh-huh. Pues, un poco de historia, pero ¿en los cómics ha pasado como en el cine, que de repente son todo el mundo es muy guapo y muy bien afeitado y muy bien depilado, o...? De un tiempo a esta parte las películas de romanos son así, o sea, son... Sí, bueno, los romanos, por lo que conocemos por la escultura, iban bien afeitaditos, ¿no? Eran los bárbaros los que llevaban barba. El cómic viene tratando el tema de Roma desde, pues casi desde sus orígenes, ¿no? Hoy queríamos hablar de tres series, en concreto, así un resumen. Una de las más antiguas es la de Alix, de Jacques Martin, que ya hemos hablado de él en el programa, que empezó como en los años 50, así, uh-huh. Y que todavía hoy en día se sigue publicando con otros guionistas y otros dibujantes. Otra serie es Las Águilas de Roma, de Enrico Marini, que es un dibujante italiano que se ha metido también a guionista, que lleva tres álbumes publicados por Norma y la verdad es que no está nada mal. Uh-huh. Y le para mí personalmente, no sé la opinión de Antonio, la que a mí la más me gusta es Murena, con guión de Jean Dufaux, creo que se pronuncia, y Philippe Delavaye, que uh-huh. lleva 8 tomos, que son, bueno, 8 en España, 9 ha salido en Francia ya, que es una serie espectacular, excelente, basada en el tiempo de Roma, y que hoy queríamos recordar aquí porque el dibujante Philippe Delavaye pues ha muerto recientemente, ¿no? Vaya, es tres series, no sé, ¿son fieles a la realidad o, bueno, intentan representar lo que era Roma? O sea, ¿alguien, un profesor de historia, le parecería bien que sus alumnos leyesen este tipo de cómics para aprender un poquito más? Pues yo creo que sí. Yo creo que si hoy en día, que está tan de moda el género este llamado de novela histórica, si hacemos un parangón, una comparación entre estos cómics y las novelas que se venden a veces con el calificativo de novela histórica, la verdad es que no desmerecen en nada. Las licencias, digamos, que se pueden tomar en un momento dado los autores de estos cómics para hacer más atractivas las historias e introduciendo algún elemento de ficción, no tocan prácticamente nada lo esencial de la historia. Es decir, que las cronologías, los emperadores, la documentación histórica que ellos manejan para hacer estos cómics, arquitectura, ropas, armas, es perfecta. De hecho, algunos de estos cómics traen sus notas a pie de página y su bibliografía al final, o sea, como queriendo un poco darle al lector la idea de que, bueno, de que están bien documentados y de que, bueno, de que podrían aprender más también con esos libros, ¿no? Pero que la verdad es que están bastante bien en ese sentido. Y el más corto es en Las Águilas de Roma, son 3 tomos, ¿no? Que por ahora sí, las tres series están realmente abiertas. Lo que pasa es que Las Águilas de Roma son 3 tomitos solamente, 3 álbumes. Estamos hablando siempre del álbum tipo europeo de 40 y tantas, 50 y tantas páginas. ¿Tapadura? Tapadura, un precio que oscila entre los 12 y los 15 euros más o menos, y muy bien presentado. Son unos cómics que, en el caso de Alix, claro, empezó a publicarse allá por el 1948, van 31 tomos. Claro, ya. Y el autor original ya murió. Y, bueno, no hace mucho, en 2010, pero ya claro, ya hay 3 álbumes que no son suyos. Y Murena lleva, como decía Gol, 9 tomos en Francia, 8 aquí en España, pero ya digo, las 3 series siguen abiertas ahora mismo. Oye, Gol, ¿por qué te gusta más Murena? ¿Por algún motivo en especial? Bueno, creo que hay que recalcar lo que ha mencionado Antonio, el tema de la documentación, porque el mundo romano se conoce realmente muy bien. Y gracias a los historiadores y a la arqueología y las reconstrucciones arquitectónicas de la Roma que estamos hablando, de los 3 libros, son realmente escalofriantes, ¿no? O sea, son todas muy buenas. En el caso de Murena, en concreto, pues de los 3 dibujantes, siendo las 3 series de gran calidad, ¿no? Sí. Bueno, recalcar que no se nos olvide que Alix lo edita Netcom Editorial, sí. La de Murena es de Planeta Agostini, y Las Águilas de Roma de Norma Editorial. A mí me gusta más Murena porque tiene el concurso de un buen guionista, que es Jean Dufaux, el dibujante tristemente fallecido, es realmente espectacular, un hombre que domina todo, lo mismo la perspectiva, la documentación, la fisonomía, la anatomía, es capaz de reconstruirte el ambiente romano con una fidelidad. Luego los colores, que no los da él, no recuerdo el nombre de los coloristas, que yo sepa van un par de ellos como mínimo en la serie, pues están a la par del dibujo, ¿no? Y la historia está ambientada en el reinado de Nerón. Yo creo que le vamos siguiendo desde que era joven el niño hasta que cuando hereda la corona, las movidas que tiene con su madre, el incendio de Roma, eso es lo que trataba los dos últimos álbumes. Y da la sensación de que los guiones pues son de largo recorrido, no acaban de cerrar el ciclo, y en el caso de Murena no sé qué va a pasar ahora, porque realmente encontrar un dibujante de la altura de este hombre, de Philippe de la Baye, pues no va a ser sencillo, ¿no? Y a mí me gusta porque me parecen los dibujos más acabados y los guiones más sólidos, que tanto el de Marini y Águilas de Roma, que es un dibujante metido a guionista y hace una historia más convencional, más de aventuras, con poca profundidad psicológica. Y Alix, pues bueno, Alix realmente no soporta, yo qué sé, creo que abusa bastante de la nostalgia del aficionado porque los guiones pues no son especialmente sólidos y el dibujo, pues siendo muy bueno, sobre todo en el tema de las reconstrucciones arquitectónicas, en la fisonomía y en la creación de personajes, no está a la altura de los otros dos para nada. Hombre, Alix es un cómic que tiene 60 años, entonces lógicamente ha perdido, digamos, algo de fuelle y de vigencia. Si lo quieres actualizar, lo estarías cambiando totalmente, y si quieres ser fiel a la serie original, pues un poco te ves lastrado por eso, ¿no? Lo que decía Gol, las Águilas de Roma es un poco más comercial, digámoslo así. Y sin embargo es bastante digno, es decir, sí, que está muy bien hecho, es muy entretenido, pero Murena tiene, digamos, una categoría especial, es más para adultos y es más realista, digamos, ¿no? Pero la verdad es que las tres están bastante bien. Digamos que Alice iría más encaminado hacia el aficionado clásico, a cómics más tradicionales, y Murena sería más actual, digamos, en sus formas. Pero la verdad es que las tres son buenas y las tres siguen abiertas por algo, y es porque se venden, claro. Son recomendables las tres y las sí, tres se pueden... Sí, solo, perdona. Que Alice, lo que ha dicho, o sea, la serie principal, pues sigue abierta, pero se han querido reajustarse a los tiempos modernos y han sacado una nueva versión que llaman Alix Senator, que es el mismo personaje, pero en vez de joven, siendo mayor, senador, y ya incluso a este Alix Senator le han criticado, entre comillas, esta crítica que intenta imitar a Murena, ¿no? Al querer ser un tebeo pues más adulto, cosa que por lo que leí en la entrevista el dibujante no le hacía ninguna gracia. Pero realmente la manera de dibujar y los recursos narrativos de este Alix Senator intentan pues ser mucho más actuales que los otro Alix, que ya sí se está quedando un poco trasnochado. Y el otro Alix puede recordar a lo que podría pensarse que es una especie de versión, digamos, más seria de Asterix. Sí. Por decirlo de una manera, digamos, forzando mucho la comparación, pero sería algo así, ¿no? Viaja por todo el Imperio Romano, incluso sale de él y vive distintas aventuras, hombre, con un referente histórico un poco más sólido, ¿no? Pero bueno. Y me da la sensación que las Águilas de Roma es un tanto así como más juvenil, ¿no? Sí, estética manga, un poco los personajes, bueno, es una estética manga sutil, digamos, que parece que tiene un amarre en ese tipo de estilos, ¿no? Pero sí, puede encajar un poco más juvenil, pero bueno, tiene sus dosis de, digamos, violencia, escenitas, digamos, picantes y tal, que hacen que, bueno, que guste a todos los públicos. Escenitas picantes, bueno, con esas escenas no nos vamos a despedir, que nos quedan 30 segundos. Alice, en las Águilas de Roma y Murena, son esas recomendaciones que nos hacen desde Estreboeo. Miguel Gómez Gol, Antonio Rovera, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, un saludo. Nos vamos, llegan los compañeros de los servicios informativos que ya se están colocando y sentando, y ya saben que mañana estamos por aquí a la misma hora, después del boletín de las 6. Hasta entonces.